Maiten Cañicul, comunicadora mapuche, integrante de los colectivos de medios comunitarios FM, Che y Pocahuyo, que ya está en línea telefónica. Muy buenos días, Maiten. Buenos días, Mare Mari, compu al Cutufé, compuche al Cutulú, tufachi, tumumú, tufachi, tram. Buenos días a quienes están sintonizando la radio por esta hora. Contanos, Maiten, ¿de qué se trata esta guía? Bien, la guía es una herramienta, básicamente, que como bien decía, fue pensada sobre todo demandada desde los territorios. El derecho a la comunicación con identidad es un derecho que le arrancamos al Estado en el marco de los debates por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, un derecho que trabajamos muchísimos comunicadores y comunicadoras de pueblos preexistentes al Estado hace muchos años y que logramos que quedara plasmado en la ley y que fuera reconocido como el derecho a la comunicación con identidad. Desde la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a esta parte, bueno, los medios comunitarios y los trabajadores de medios comunitarios sabemos lo difícil que ha sido. Luego también del decreto de necesidad y urgencia de Mauricio Macri, que dejó sin efecto lo que era la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y sabemos, todos, no sé si todos quienes trabajamos en medios lo sabemos, quizás por ahí la audiencia, el vecino o la vecina que está escuchando, el que labura de otra cosa, ¿no? Pero digo, de esa ley que creamos, que pensamos, que caminamos, que construimos, no la podemos ejercer plenamente, ¿no? Una de las realidades es que no existe la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entonces, el derecho a la comunicación con identidad tiene un sentido y tenía una forma en base al funcionamiento integral de la ley. Entonces, si nosotros los medios comunitarios venimos denunciando un montón de situaciones en relación a los fomentos que peligran, de hecho, digo, se supone que hay que lograr que en diciembre no caigan los recursos destinados a los fomentos, entre ellos los fomentos para medios de comunicación, esta realidad para medios de comunidades indígenas y para las comunidades de pueblos originarios, de pueblos indígenas, de todo el país que quieren tener sus medios, es muchísimo más hostil y muchísimo más cuesta arriba. Entonces, una de las grandes dificultades que tienen nuestros medios de comunidades es, por ejemplo, que todos los trámites son a distancia, son por internet, y estamos hablando de lugares en todos los territorios en donde el internet muchas veces no llega o llega en calidades muy malas que no permiten, por ejemplo, hacer trámites que para el ENACOM siempre son simples, ¿no? Todo es simple para el ENACOM y la realidad es que para nosotros en los territorios no. Vos sabés, Maiten, que me encuentro muchas veces discutiendo con trabajadores de prensa, por supuesto, que no forman parte de ningún pueblo originario, que piensan que las radios de pueblos originarios son una suerte de hecho antropológico y no político y no de gestión de medios. Contale a nuestra audiencia por qué es fundamental que los pueblos originarios puedan gestionar sus propios medios de comunicación. Primero hay que decir que nosotros ya gestionábamos nuestros propios medios de comunicación. La primera experiencia de medio perteneciente a una comunidad indígena se da en esta parte del territorio en donde yo vivo, el pueblo mapuche, que es el pueblo al que pertenezco, y hay otros pueblos como no sé, el pueblo Com, más en el norte, que tiene mucha experiencia en relación a la creación y a la producción audiovisual. Para mí el mayor problema en general de la sociedad no indígena es hablar en base a la ignorancia, ¿no? Eso para mí es un problema gravísimo, porque se piensa que a raíz de la ley existen los medios. Y lo cierto es que los medios existieron mucho antes de la ley, y por eso los comunicadores y comunicadoras salimos a pelear por la ley y salimos a pelear para que en la ley se contemple el derecho a la comunicación con identidad, porque entendemos que hay diferencias de no solo de gestión, sino más bien también del cómo hacer la comunicación o cómo pensamos la comunicación, que no tiene que ver con una mirada occidental, ¿no? Entonces digo, esto como primera aclaración, tiro datos, por ejemplo, digo, en el año 2004 se funda la M800 Walsumun, radio de amplitud modulada, de la que fui parte junto a otros comunicadores y comunicadoras mapuches que no pudimos seguir sosteniendo porque no podíamos pagar la luz, ¿no? Año 2004, estoy hablando, la ley se sanciona en 2009. Uh-huh. Nosotros ya estábamos inaugurando una radio de amplitud modulada. Año 2005 se inaugura la FM Nehuenhueché, que existe al día de hoy en la comunidad Linares, aquí en la provincia de Neuquén. Año 2006-2007 se inaugura Letú y Buñelfe, justo el fin de semana estuve ahí con algunos en la mienda Letú y Buñelfe en la zona Tehuenche, cercana a Luminé. Es decir, cuando nosotros salimos a pelear por el derecho a la comunicación con identidad, es justamente porque teníamos experiencia en hacer comunicación. En el caso nuestro, en el sur, lo que es radio. Y en el caso de muchos hermanos del norte, de los pueblos Collas, de los pueblos Como, Coy, Pilagá, ya tenían experiencias de estar haciendo realizaciones audiovisuales, sin las herramientas necesarias, digo, siempre enredándonos con otros compañeros y compañeras. Pero digo, esa experiencia estaba, por eso justamente nosotros salimos a pelear por la ley. Entonces, sin dudas que es un hecho político y es de importancia política y tiene implicancia política que nuestras comunidades puedan tener sus medios. Cuando discutíamos la ley, me acuerdo que mucha gente, incluso compañera, gente compañera de movimientos sociales, decían, che, pero dale, un medio por cada comunidad, ¿no? Como si exigir nuestro derecho a la comunicación propia era un abuso, ¿no? Pedir un medio por comunidad. Entonces digo yo, algo que descubrí en ese largo camino de debate de la ley es la gran y profunda ignorancia que hay respecto a cómo son nuestros pueblos, a cómo viven nuestros pueblos y a la vasta experiencia que tenemos en un montón de temas, no solo en comunicación, sino también en salud, también en educación. En esto, obviamente, aparece la traza racista de nuestra sociedad, ¿no? Que también está en los espacios progresistas. Imagino que ese es el gran desafío que tenemos como comunidad. Maiten, ¿cómo está la situación hoy de pueblos originarios con sus radios? Está muy complicado. Primero porque partiendo desde la base que, por ejemplo, muchos de los medios comunitarios de pueblos originarios que existen no pudieron nunca hacer el registro Fomeca. Y la sencilla razón por la que no pudieron hacerla es porque, por ejemplo, no hay internet estable en los lugares donde se está. Ni siquiera en lugares en los como el que yo vivo, que es Junín de los Andes, digamos, que ya no es un pueblito, es una ciudad de más de 20.000 habitantes. Entonces, la situación es intentar, y por eso sale esta guía, que sale a través de este trabajo conjunto que hacemos en los territorios y que seguimos haciendo a pesar de que no haya políticas públicas concretas que nos acompañen. Digo, muchas de las cosas que se están haciendo ahora, específicamente en este tiempo, hay un trabajo recontra interesante que se está dando, ni más ni menos que entre el INAI, la Defensoría del Público, Farco y FM Pocahuyo, en la zona Pehuenche, con las comunidades Currumil, Catalán y Puel, y la comunidad Salazar, que es la que tiene ya a la FM Aleto y Uñelfe. La comunidad Curnumil está tiene un pedido ya de licencia y está trabajando. Estamos trabajando en la formación de equipos de comunicación en estos momentos. Pero digo, todo esto son esfuerzos de las redes que construimos entre trabajadores e instituciones. No hay políticas públicas concretas que establezcan recursos, por ejemplo, para salir a trabajar y a fortalecer y acompañar esos procesos. Entonces, esa es la realidad, por lo menos nosotros en el sur, en el norte también hermanos y hermanas están tejiendo otras realidades. Hay muchísimo en materia de comunicación de pueblos originarios que quedó después incluso grupos que se gestaron, que nos conocimos en el proceso de discutir la ley y que después colectividades que se fueron armando por afinidad, por cercanía territorial. Yo sigo en contacto con muchos comunicadores y comunicadoras de distintos pueblos, el Com, el Colla, Guaraníes, bueno, comunicadores mapuche también más al sur, y hay un montón de propuestas, donde siempre falta, desde antes, durante y ahora, es en relación a las políticas públicas. Porque muchas veces también yo he tenido que escuchar cuestionamientos de incluso de compañeros y compañeras progresistas, por ponerle un nombre, de bueno, pero para ustedes todo es más fácil, es mucho más fácil que para una asociación civil. Entonces digo, se habla con tanta liviandad y no se dimensiona lo que se está diciendo, justamente atravesados por esa colonialidad y ese racismo con el que hemos sido criados, criadas en este país, y que además es la matriz de Argentina, hay que decirlo, digo, de los más racistas y coloniales de Latinoamérica es este país. Y entonces, digo, se habla desde esa liviandad y estoy diciendo que hay realidades muy concretas, como por ejemplo, radios que funcionan, incluso desde antes de la creación de la ley, que no tienen un registro Fomeca. Entonces, para el Estado, para el ENACOM, y son radios que no existen. Y la realidad es que esas radios existen en el territorio, estoy diciendo, muchísimo antes incluso de la discusión de la ley. Entonces, estamos en una realidad complicada, esto es difícil de sostener en los medios comunitarios, quienes trabajamos en ellos sabemos que es así. Para las comunidades originarias, indígenas, es mucho más difícil porque muchas veces el mismo grupo que está en las comisiones directivas de esas comunidades, nosotros le llamamos aquí Norfe Leal, está además integrando un montón de estos espacios y son múltiples tareas y múltiples frentes. Lo que se está haciendo es tratar de seguir avanzando. Digo, bueno, yo les contaba este proceso de la zona Pehuenche que estamos acompañando desde FM Pocahuyo. Hace unos días nada más se comunicó conmigo una lamien de la zona Las Quenche, porque también estaban ahí tratando de armar un equipo de comunicación con perspectiva a poder gestar un medio. Así que seguimos floreciendo. Digo, a pesar de todas las dificultades, seguimos creciendo. A mí este es un tema que me apasiona un montón, porque por eso digo, porque me gusta debatir y desempolvar o dejar en evidencia la ignorancia que hay cuando hablamos de comunicación de pueblos originarios. Porque primero tenemos que desandar todo eso, toda esa mala información, toda esa negación que existe, para después poder ir a lo profundo, y que para mí es lo más interesante y lo que me apasiona, que es la comunicación. Porque nosotros decíamos y decimos y sostenemos que tiene que existir el derecho a la comunicación con identidad. ¿Cómo ve la comunicación una mapuche? ¿Cómo ve la comunicación una comunicadora com? ¿Cómo ve la comunicación una comunicadora aymara, una comunicadora colla, una comunicadora guaraní? Yo les aseguro, compañeras, que ese es un universo alucinante, hermoso, pero que, bueno, siempre nos queda lejísimos llegar a esa conversación, porque primero tenemos que desandar conversaciones muy básicas, y hasta a veces nos da mucha rabia eso, como, bueno, que tenemos que generar estas guías, porque para el Estado parece que todo es fácil, justamente, y ahí es donde es la pata territorial nuestra la que puede generar ciertos aportes, pero bueno, todo el proceso a veces se pone más lento, producto de lo que decía, de la falta de políticas públicas, de conciencia y de la ignorancia también en relación a cómo vivimos. Maite, te consulto también cómo se accede a la guía. La guía está cargada ya en varios portales. Por un lado está en el portal de la Defensoría, uh-huh. También está en los portales estatales. Lo que se da mucho acá, y digo, soy sincera, lo digo de verdad, las comunidades en general no trabajan tanto con las páginas web, es más el uno a uno con los trabajadores y trabajadoras de la Defensoría o con nosotros, compañeros y compañeras de radios comunitarias. Pero para quien está escuchando y quiere acceder y conocer esa guía, ya está colgada en los portales de la Defensoría, también está colgada en el ENACOM y está colgada en las páginas institucionales, sobre todo. Uh-huh. Maite, la última pregunta de mi parte. En la hechura de esta guía, además de los organismos, el INAI, FARCO, bueno, los organismos dedicados a la comunicación, estuvieron involucrados INTA y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. ¿Cuál fue el rol? Mira, lo que sé ahí es que esto que te decía de los trabajadores y trabajadoras de instituciones yendo a los territorios, uh-huh. Digo, lo explico como para que nos demos una idea. Durante, durante la pandemia que tuvimos que guardarnos, no nos pudimos ver mucho, pero antes de eso nosotros hicimos unas experiencias, acá en el caso de la comunidad curuinca, hicimos una experiencia con el INTA y la Defensoría del Público, ¿no? Trabajábamos el tema huerta, o sea, todo lo que hace a la huerta, conocimientos y saberes en torno a la huerta y a las plantas, y comunicación. Entonces hacíamos un taller de comunicación, un taller de intercambio de saberes en relación a la huerta. El rol de esas otras instituciones ha sido y ojalá siga siendo, acompañar en generar y gestar actividades que nos permitan encontrarnos y que nos permitan llegar a los territorios. Esa viene siendo un poco el rol. Yo no estuve en la escritura, uh-huh, concretamente, uh-huh, que era un poco lo que le explicaba a la compañera. Sí, uh-huh, puedo hablar desde la experiencia concreta de cómo nos juntamos, cómo lo discutimos y cómo podemos identificar esas dificultades y por qué se genera esta guía. Y porque cuando empezamos a recorrer los territorios, ¿qué es el registro FOMECA? Nos preguntaban los lamien. Claro. ¿No? Como, no tenemos. Así que nosotros podemos presentarnos a un FOMECA y todos nos dicen que es mucho más fácil porque está esa también, ¿no? Llegan las personas que por ahí no vienen en el territorio y dicen, pero ¿cómo no lo hicieron? Si es re fácil, para ustedes es más fácil que para un medio comunitario de una asociación civil. Ay, ¿cómo que es más fácil? Y bueno, la verdad es que cuando estás cordillera adentro, no tenés mucha idea que es más fácil, ¿no? O qué podemos balancear como fácil o difícil. Entonces, un poco estas actividades que se van tramando y se van haciendo conjuntamente es lo que nos ha permitido identificar las necesidades y que esas necesidades puedan ser respondidas y generar más herramientas para poder facilitar, digamos, la llegada de ese conocimiento, que es conocimiento que ya está, pero digo, nunca está de más generar herramientas que nos permitan a todos, a todas, acceder a la información. Maiten, te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés y seguramente nos vamos a estar encontrando pronto. Así es, ojalá que sí. Déjame mandarle un saludo, sí, bueno, a los compañeros de Radio Kermés, que nada, que no conozco a todos, pero sé lo que implica ser parte de un colectivo que sostiene un medio comunitario, así que hay un abrazo grande a todos los que son parte Kermés, que me imagino que como a todas las radios nos pasa, no es solamente la radio, son un montón de otras actividades, a la audiencia que elige escuchar comunicación comunitaria y también, bueno, contarles que nos vamos a ver en breve en la asamblea del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que ya hay más de 100 compañeros y compañeras que sabemos que van a llegarse a esa asamblea, que es el espacio en donde no solo nos encontramos, nos abrazamos, sino también discutimos política, discutimos sobre comunicación, discutimos sobre democracia, discutimos sobre la construcción de este mundo que necesitamos, de la sociedad que queremos y de cómo seguimos enredando los procesos diversos que existen en todos los territorios. Así que Peumanguele Cumé Miyagua Intati, Peumanguele Cumé Nehuéntule Aymún Compula Mian, Compu Amul Tungufe, Peumanguele Cumé Nehuén Com Mieín Fentren Kutau, Huelu Peumanguele Yemay Cumé Miyaguaín, que andemos bien, que nos sigamos encontrando y enredando en el trabajo concreto. Les mando un saludo grande y nos vemos prontito. Espero que hayan. Abrazo grande. Conversamos con Maiten Canicul, comunicadora mapuche, integrante de los colectivos de medios comunitarios FMC y Pocahuyo, compañera de Farco.